Ahora llega el enganchado para que todos bailen. Yo estoy, madre, sueño con verte y quiero tenerte donde yo estoy. Madre, sé que me esperas en esa casa donde nací. Madre, ¿cómo olvidarme si en cada instante me acuerdo de ti? Yeah. No sé lo que has hecho conmigo. Parezco un mendigo por culpa de ti. Paso el tiempo soñando contigo. Con un beso me atrapaste así. Paso el tiempo soñando contigo. Con un beso me atrapaste así. Cuando veo agitarse en el aire tu rubio cabello, yo soy muy feliz. Son tus ojos verde primavera, te hace más bella al pobre de mí. Son tus ojos verde primavera, te hace más bella al pobre de mí. Siento celo de tanta belleza porque estoy loco, loco por ti. Eres algo que alegra mi vida, por eso canto y vivo feliz. Siento celo de tanta belleza porque estoy loco, loco por ti. Eres algo que alegra mi vida, por eso canto y vivo feliz. Vamos con esas palmas. Mira Jorge cómo baila Pedrito Campos. Bravo el petiso, bravo el petiso, No sé lo que has hecho conmigo, parezco un mendigo por culpa de ti. Paso el tiempo soñando contigo. Con un beso me atrapaste así. Paso el tiempo soñando contigo. Con un beso me atrapaste así. Cuando veo agitarse en el aire tu rubio cabello, yo soy muy feliz. Son tus ojos verde primavera, te hace más bella, ay pobre de mí. Son tus ojos verde primavera, te hace más bella, ay pobre de mí. Siento celo de tanta belleza porque estoy loco, loco por ti. Eres algo que alegra mi vida, por eso canto y vivo feliz. Siento celo de tanta belleza porque estoy loco, loco por ti. Eres algo que alegra mi vida, por eso canto y vivo feliz. Y seguimos el enganchado y seguimos nomás. Baila Luisa con la Celia, baila. No puedo entender tu manera de amar. Me entregas tu cuerpo y luego te vas. Te ríes de mí y no entiendo por qué. Me amas cuando quieres, sos mala mujer. ¿Por qué me haces así? Si sabes que sin ti voy a morir. ¿Por qué me haces sufrir, amada mía? ¿Cómo sufre esta mujer? ¿Cómo sufre? A seguir con el enganchadito nomás. ¡Vamos! ¡A moverse! No puedo entender tu manera de amar. Me entregas tu cuerpo y luego te vas. Te ríes de mí y no entiendo por qué. Me amas cuando quieres, sos mala mujer. ¿Por qué me haces así? Si sabes que sin ti voy a morir. ¿Por qué me haces sufrir, amada mía? Y ahora vamos a merenguear con alegría. Este es el ritmo contagioso, ¿eh? Puedo vivir, muchachita santiagueña, yo por ti voy a morir. A mi Dios por tu amor pediré que regreses tú muy pronto para sentirme feliz. Sin tus besos no puedo vivir, muchachita santiagueña, yo por ti voy a morir. Por mi Dios por tu amor pediré que regreses para sentirme feliz. Siento en mi pieza un vacío de tristeza cuando no estás a mi lado, Teresita de mi amor. Si me faltara yo de pena moriría, porque tú eres mi alegría, Teresita de mi amor. Vamos Verónica, muévete. Alelia también. Sigue bailando, sigue bailando. Con fuerza, con fuerza. beso no puedo vivir. Muchachita santiagueña, yo por ti voy a morir. A mi Dios por tu amor pediré que regreses tú muy pronto para sentirme feliz. Sin tus besos no puedo vivir. Muchachita santiagueña, yo por ti voy a morir. A mi Dios por tu amor pediré que regreses tú muy pronto para sentirme feliz. Siento en mis pies a un vacío de tristeza cuando no estás a mi lado, Teresita de mi amor. Si me faltara yo de pena moriría, porque eres mi alegría, Teresita de mi amor. Aquella tarde tan cruel, solo que Dios se ha llevado a aquella hermosa mujer. Todos dicen fue el destino por culpa de una pasión. La verdad es que por celos un hombre la mató. La verdad es que por celos un hombre la mató. Ella ahora está en el cielo, de esta vida se marchó. ¿Cómo sufre esta condena que destruye tu corazón? Tarde sin saberlo, por un engaño, él la mató. Porque una tarde sin saberlo, por un engaño, él la mató. Todos dicen fue el destino por culpa de una pasión. La verdad es que por celos un hombre la mató. La verdad es que por celos un hombre la mató. Ella ahora está en el cielo, de esta vida se marchó. ¿Cómo sufre esta condena que destruye tu corazón? Porque una tarde sin saberlo, por un engaño, él la mató. Una tarde sin saberlo, por un engaño, él la mató. Cuando llegue otra vez la noche buena, volveré a mi pueblito querido. Volveré a brindarles mi cariño y a encontrarme con todos mis amigos. Cuando suenen las campanas de la iglesia anunciando que el niño ha nacido, correré a abrazar a mis hermanos y a mis padres a expresarles mi cariño. Noche buena, noche buena, noche buena. En el cielo ha nacido una estrella y esta noche mi alma se ilumina, porque ha nacido un niñito aquí en la tierra. ¡No se me quede, compadre Pascual, no se me quede! ¡Vamos, Juan Carlos! ¡Muévete! Cuando llegue otra vez la noche buena, volveré a mi pueblito querido. Volveré a brindarles mi cariño y a encontrarme con todos mis amigos. Cuando suenen las campanas de la iglesia anunciando que el niño ha nacido, correré a abrazar a mis hermanos y a mis padres a expresarles mi cariño. Noche buena, noche buena, noche buena. En el cielo ha nacido una estrella y esta noche mi alma se ilumina, porque ha nacido un niñito aquí en la tierra. Y ahora vamos a Chamamecear el Tucumán, querido. Metele, pero metele, dale nomás. A lo lejos ya se escuchan las campanas de la iglesia de mi pueblo tan querido. Por las calles polvorientas me dirijo a la casa de mi madre con cariño. Y mi hermana muy contenta tira cohetes y la gente muy alegre lo festeja.